8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Los bomberos no logran controlar los fuegos de California que han dejado lamentablemente 23 muertos. Los bomberos y servicios de emergencia no han logrado controlar los devastadores incendios del norte de California que han dejado al menos 23 muertos y que se han extendido en las últimas horas hasta arrasar cerca de 69 mil hectáreas. Los últimos datos facilitados por el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California apuntan a la existencia de 22 focos que avanzan principalmente por los condados de Sonoma y Napa, dos zonas ampliamente conocidas en todo el mundo por ser un territorio de viñedos que producen un vino de gran calidad. El incendio más grande de todos los que están ardiendo en el norte de California es el de Atlas, que en los condados de Napa y Solano han calcinado más de 17 mil hectáreas y que solo ha sido controlado en un 3%. También supone una importante amenaza el fuego de Tubbs, que en los condados de Sonoma y Napa ha arrasado hasta el momento más de 11 mil hectáreas y que ha ocasionado al menos la muerte de 11 personas, lo que por sí solo convierte a este incendio en el sexto más trágico de la historia de California, según las autoridades. En total, el fuego ha destruido al menos 3.500 edificios, incluyendo estructuras de todo tipo, desde viviendas hasta comercios. Sería estupendo resolver DACA, dice Trump, pero quiero el muro. El presidente Donald Trump no ha dejado el día de ayer lugar para la duda. A cambio de legalizar la situación de los soñadores, exigirá que se refuerce la seguridad en la frontera mexicana y que se construya el muro que ha estado prometiendo desde su campaña electoral. Sería estupendo resolver el problema de DACA, pero quiero el muro, fue lo que señaló anoche en una entrevista en Fox News. Invitado por el presentador Sean Hannity a rechazar a los soñadores, Trump ha preferido mostrarse no solo prudente, sino también aparentemente empático con estos jóvenes que podrán ser deportados a partir del 5 de marzo. Trump ha dicho: tenemos 800 mil personas que no necesariamente son jóvenes, mucha gente cree que son niños, supongo que van de 16 a 39 años o así, pero mucha de esta gente está en el ejército, tienen trabajo, lo entiendo perfectamente, pero si vamos a hacer algo tenemos que obtener algo a cambio, y lo que quiero es una tremenda regulación de la frontera, quiero el muro y vamos a obtener muchas otras cosas, vamos a ver si podemos hacer algo, si va a ser posible o no, no lo sé, pero sería estupendo resolver el problema de DACA. Y por cierto, incluso mis amigos más conservadores y de la línea más dura en el Partido Republicano querrían resolverlo, 800.000 personas, y honestamente esta gente ha sufrido ya mucho, muchos han entrado en nuestro sistema, muchos no hablan el idioma de su país porque nunca han estado en su país, vamos a tratar de resolver eso, pero si vamos a resolverlo queremos el muro y queremos gran seguridad en la frontera, fue lo que dijo. Y la Casa Blanca envió el pasado domingo al Congreso un documento con sus condiciones para permitir que los soñadores se queden en el país, que incluye, entre otras medidas, un recorte profundo del sistema de visados, la contratación de 10.000 nuevos agentes migratorios y la construcción del muro. Y Trump advierte de que apoyo federal a Puerto Rico por huracán no puede ser eterno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que el apoyo del gobierno federal a Puerto Rico para afrontar la reconstrucción tras el paso de dos huracanes no puede ser eterno, al insistir en que la infraestructura y red eléctrica de la isla ya eran un desastre antes de la catástrofe. No podemos mantener a la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a los militares y al personal de emergencia que han sido extraordinarios bajo las circunstancias más difíciles. Que han sido más difíciles en Puerto Rico para siempre. La FEMA coordina las labores de ayuda de agencias federales de Estados Unidos en Puerto Rico, donde hay más de 10.000 miembros de diferentes departamentos del país norteamericano cooperando sobre el terreno. A juicio de Trump, el Congreso estadounidense es el que debe decidir ahora cuánto gastar para ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico. La isla, Estado Libre Asociado de Estados Unidos, ha quedado devastada tras el paso de dos huracanes que han provocado casi medio centenar de muertos y daños que pueden superar los 80 mil millones de dólares, según las primeras estimaciones. La falta de suministros, agua y comida sigue siendo un grave problema en muchos municipios y la mayoría de la isla sigue sin electricidad. La red eléctrica y toda la infraestructura eran un desastre antes de los huracanes, fue lo que subrayó en otro tweet Trump, cuya respuesta ante la crisis humanitaria en la isla ha sido muy criticada. Una pareja secuestrada con sus hijos por los talibanes fue liberada tras 5 años en cautiverio. El ejército pakistaní y la Casa Blanca confirmaron el día de ayer la liberación del canadiense Joshua Boyd, su esposa estadounidense Caitlin Coleman y sus 3 hijos, quienes fueron trasladados a Pakistán desde Afganistán, donde habían sido secuestrados por los talibanes en el año 2012. Todos los rehenes han sido recuperados sanos y salvos y serán repatriados a su país de origen, fue lo que indicó en un comunicado la Oficina de Comunicación Militar pakistaní. Los militares afirmaron que la inteligencia estadounidense les informó que los secuestrados habían sido trasladados a territorio pakistaní el día miércoles 11 a través de la zona tribal de Kurram, fronteriza con Afganistán. Boyd y Coleman habían viajado al país como parte de un periplo por varias ex repúblicas soviéticas centroasiáticas, entre ellas Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. A finales del año pasado, la familia grabó un video en el que suplicaban ayuda al entonces presidente Barack Obama y el mandatario electo Donald Trump. La estadounidense pidió a Obama que, por la importancia que le otorga a su legado, dé a sus captores algunos de sus reclamos para que puedan abandonar la región de manera permanente. En su petición a Trump, Coleman fue más específica: quieren dinero, poder, a sus amigos. Debes darle todo eso antes de que se logre algún proceso, reclamó la cautiva al presidente electo de los Estados Unidos durante su alocución leída. Y fracasa el primer intento de impeachment contra Trump. El congresista demócrata Al Green ha planteado el día de ayer ante la Cámara de Representantes una resolución para apartar de su cargo al presidente Donald Trump en un proceso conocido como impeachment, pero a continuación ha dejado que la moción decayese al no presentarse a defenderla. Green podría en cualquier caso forzar su votación en las próximas horas, aunque la líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, está en contra porque considera esta iniciativa desaconsejable y prematura. No tendría en ningún caso posibilidad de ser aprobada, puesto que el Partido Republicano tiene mayoría en el Congreso. Green ha presentado una resolución de 15 páginas mediante un procedimiento especial que permite forzar su votación en un plazo de 2 días. Sin embargo, cuando se le ha llamado para defenderla, no se encontraba en la Cámara, por lo que la resolución ha decaído. Puede revivirla y, según ha asegurado en una entrevista, tiene intención de hacerlo. Ha achacado lo sucedido a que quería dar tiempo al Congreso para estudiar el texto. habría sido malo para el pueblo estadounidense que se hubiera votado inmediatamente. La moción no acusa a Trump de ningún delito, lo que, en opinión de Green, no es necesario para apartarle del cargo, aunque la Constitución afirma que debe ser culpado por el Senado de traición, soborno y otro delito o falta grave. Según Green, sus transgresiones son políticas y entre ellas cita las decisiones de la Casa Blanca que afectan a musulmanes transexuales víctimas del huracán María en Puerto Rico o el Ku Klux Klan, entre otras. El congresista considera que prueban una conducta sexista de supremacista blanco, odio y fanatismo xenófoba y racista. En mayo, Pelosi aseguró que hechos necesitamos para sustentar un caso de impeachment, que leyes debe haber transgredido. Si no tienes eso, solo estás alimentando el mira lo que dice. Le debemos a los estadounidenses algo de estabilidad en esta cuestión. Y en información deportiva, el matador Hernández cargó contra Osorio. Es un entrenador que no me refleja nada. Si bien México calificó a Rusia 2018 con paso casi perfecto en el hexagonal final, aún hay quien no se queda conforme con el desempeño del Tri. Uno de ellos es Luis Hernández, máximo goleador mexicano en mundiales, que cargó con todo contra Juan Carlos Osorio y dio algunas frases picantes. Según el matador, el colombiano se le tenía que haber cesado desde la paliza 7-0 que Chile le endiljó a México, aunque cree que hay otro tipo de intereses que lo dejaron en el cargo. En el 7-0 lo hubieran cesado, hubiera renunciado por vergüenza, pero no lo cesaron por otros intereses. Le sale más barato que mantenerlo paso a paso, fue lo que dijo el delantero surgido del Cruz Azul. Y es que a Luis Hernández Osorio no le transmite mucho como timonel del Tri. Incluso ironizó con una posible similitud con un argentino por su forma de dirigirse. No le doy ningún crédito a Osorio, ningún crédito a un entrenador que no me refleja nada. Es respetuoso, habla bien, parece argentino, fue lo que tiró. Luego se dio chance de raspar a los elementos actuales del Tri y aseguró que está lejos de ser la mejor generación de la historia, aun con que sea la que más elementos en Europa registra. No comparto, es una de las camadas que tienen más jugadores en el extranjero, pero no por eso puede ser talento. Hoy en día es reconocido que tienen jugadores en el extranjero, pero esa categoría se lo tiene que ganar uno en la cancha, fue lo que soltó el matador. Y por lo visto el matador está enojado y se le nota, ¿no?, con ese tipo de comentarios. Y pues la verdad es que todos esperamos que la selección mexicana nos vaya bien. Y pues con esa goleada de 7-0 yo creo que muchos no olvidamos eso, ¿no?, y pensamos de que pues deberían de cambiar. Pero bueno, a ver qué pasa. Y los Yankees desvanece el espíritu de Indians. La racha de 22 victorias consecutivas, el mejor récord de la Liga Americana, 102-60, que consiguieron los Indians, quedó en la nada al descubrir la forma de perder con un equipo que nació para ganar. Los Yankees encienden de nuevo las luces de Nueva York al derrotar 5-2 a Cleveland y con ello convertirse en el décimo equipo que se sobrepone de una 0-2 en la serie divisional para alcanzar la final del joven circuito. En un año que se suponía sería de reconstrucción, los Baby Bombers demuestran que son un equipo construido para pelear por la Serie Mundial. Yankees triunfó sobre los Indians, que otra vez hacen trizas los corazones de sus fanáticos y han perdido 6 juegos consecutivos ante la oportunidad de ganar una serie mundial y una divisional. Cleveland se convirtió en la primera novena con 100 o más triunfos en la temporada, que deja ir una ventaja de 2-0 en la serie divisional desde los Athletics de Oakland en el 2002, también con the New York Yankees.

tal como se le dio la visión que le permitió ver. Y bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Y pues sí, ¿no? La correspondencia entre medios y fin. Y nuevamente tiene que ver, ¿no?, con lo que nosotros estamos observando a nuestros hermanos. Siempre estamos juzgando o lo estamos viendo como que están mal. Y es muy fácil, ¿no?, a veces señalar las cosas malas en las otras personas. Y es muy difícil encontrar cosas malas en nosotros, ¿no? Si acaso, si yo les preguntara, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de ti? Si acaso dirías una o dos cosas, no más, ¿no? Pero si preguntas, ¿y qué es lo que no te gusta de tu amigo, de tu hermano, de tu hermana, de tu compañero de trabajo? Podría salir una lista infinita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre estamos viendo a través de los ojos equivocados, ¿no? A través de esa visión equivocada, ¿no? Los ojos equivocados. A través de la visión equivocada en la que condenamos, en la que juzgamos, en la que culpamos, y no estamos dando, pues, el perdón, no estamos viendo con ojos de amor. Cuando uno ama realmente, nos lo dice aquí el libro, nos lo recuerda constantemente, pues no juzgas y no ves el pecado en tus hermanos, ¿no? Los vemos como pecadores, pero no estamos repitiendo, es un pecador, ¿no? Si es una forma, pues, de decir, ¿no?, que no estamos unidos. Al momento de hacer esa separación, al decir que ellos son pecadores, o que ellos son malos, o que ellos son esto y son lo otro, pero no son como nosotros queremos, pues ya estamos haciendo una separación. Estamos viviendo o dejándonos llevar por el mundo de la ilusión. Entonces, es muy importante que día con día, cada vez que nosotros juzguemos o nos acordemos de algo que nos hicieron y nos hirieron, o lo típico, ¿no? Siempre nosotros nos empezamos a hacer una película en nuestra mente, imaginándonos de por qué nos contestaron así, o por qué son así, o por qué son los malos, ¿no? No vamos a decir, ah, esa persona es la mala, ¿no? Pero siempre nos quedamos nosotros como las víctimas. Entonces, el victimismo no nos va a llevar a ningún lado, porque siempre vamos a hacer ese enfoque en que si somos víctimas, nosotros somos los buenos y los que nos hicieron daño, pues, son los malos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a lo que nos está diciendo nuestra mente, a lo que estamos escuchando en nuestra mente, porque nosotros tenemos ese poder de cambiar esos pensamientos y no darle, pues, cuerda, ¿no? Es como la muñequita, esas que son de cuerda, como las bailarinas, que le das y empiezan a bailar, o a un muñequito, no sé. Pero el caso es de que no tenemos que darle cuerda a las cosas que nos afectan, a las cosas que nos quitan la calma, que nos quitan la paz, que nos quitan el amor. Porque si nosotros queremos vivir en amor, pues tenemos que estar analizando nuestros pensamientos y todo lo que estamos haciendo y diciendo, ¿no? Todo lo que no nos ayuda, pues hay que descartarlo. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es el único tiempo que hay, y así hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente, pues más allá de ellos, él oye el himno del cielo y la voz que habla por Dios con más claridad, con más sentido y más de cerca. El mundo desaparece fácilmente ante su vista. Sus sonidos se vuelven más tenues. Una melodía procedente del mucho más allá del mundo se vuelve cada vez más clara. Una llamada ancestral a la que Cristo da una respuesta ancestral. Tú reconocerás tanto una como otra, pues no son sino tu propia respuesta a la llamada que te hace tu Padre. Cristo responde por ti, haciéndose eco de tu ser, usando tu voz para dar su jubiloso consentimiento y aceptando tu liberación por ti. ¿Cuán santas son tus prácticas hoy al darte Cristo su visión, al oír por ti y al contestar en tu nombre la llamada que Él oye? ¿Cuán serenos son los momentos que pasas con Él más allá del mundo?

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les traje un juguito para todas las personas que se sienten un poco resfriados, que les duele la garganta, como nuestro compañero Rabbit que se enfermó. Entonces el día de ayer el programa pues me avisaron que no estuvo completo, ¿no? Entonces pues disculparán, ya esperemos que la próxima semana pues se recupere. Y pues no sé si vaya a ver la repetición hoy del programa y la grabación, porque creo que no pudo terminarlo, porque sí se enfermó de la garganta. Entonces esperemos que ya te recuperes, Rabbit. Y pues aquí te tenemos también una recetita para que la puedas aplicar. Y también para todos los que están enfermos, y especialmente para la persona que me lo pidió, Juan, que me dijo que si teníamos algún jugo para las anginas, que porque sus hijos se habían enfermado, sus dos pequeñines. Entonces aquí te tenemos este juguito y espero que pues lo puedan hacer, y toda la gente que quiere prevenir las enfermedades pues ocasionadas por estos cambios de clima, o porque ya se acerca el invierno, el otoño, bueno, pues que lo hagan, ¿verdad? Entonces con este juguito te va a ayudar a desinflamar la garganta, las amígdalas, pues también si tú sientes irritación en la garganta, también te va a ayudar con esa, a quitar esa irritación, porque cuando uno tiene este dolor en la garganta, o sea, siente irritado, resulta muy doloroso porque no pueden pasar ningún alimento, inclusive la propia saliva, o sea, les duele. Entonces, por eso es que es muy importante que se prevengan de todo este tipo de infecciones. A veces uno, aunque se cuide, ¿verdad?, de aunque tome los jugos, tome la vitamina C, pues de repente tienes que estar fuera por tu trabajo, o alguien de tu trabajo no te puede contagiar, porque los virus a veces vienen fuertes, y creo que hoy en día se están volviendo más potentes, ¿no? Pero bueno, el caso es de que pues aquí les tengo esta recetita, que es súper sencilla. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas dos varitas de apio, dos zanahorias, un trozo de jengibre, puede ser un pedazo de 1 centímetro o 2 centímetros, y hay que quitarle la cáscara, y un vaso con agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tienes extractor de jugo, pues hay que pasar los ingredientes por el extractor de jugo y después lo revuelves con un poquito de agua. Si no tienes el extractor, pues ya sabes, hay que picar el apio en trozos pequeños, las zanahorias hay que rallarlas con un raspador, un rallador de queso, y el trozo de jengibre también lo picas en trocitos pequeñitos. Agregas todos los ingredientes con el vaso con agua en la licuadora, lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea y lo bebes al instante. Se recomienda que tomes medio vaso, uno por la mañana y uno por la tarde, o puedes tomarte el vaso completo por la mañana y

9:58, ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves friito, ¿verdad? Hay que hacer los juguitos, por favor, para que no se vayan a enfermar. Y bueno, pues también los invito a que sintonicen el programa hoy en la tarde para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pueden perder, hoy a las 7 de la tarde. Tienen una cita muy especial, el programa Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, también la repetición, el poco programa que pudo hacer nuestro compañero Rabbit hoy a las 2 de la tarde. Escuchen pues lo principal, ¿no? Que me imagino que es lo que alcanzó a hacer, porque pues como les decía, también se nos enfermó Rabbit. Esperemos de que ya se recupere para que pueda hacer sus programas extensos, ¿no? Que sí son larguitos, pero pues son necesarios, porque mucha gente pues está al pendiente de qué es lo que está pasando en la Liga MX, en la NFL, en el fútbol americano, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo van los resultados. Y bueno, pues ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.